Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas con toda la información de la jornada. El amor en los tiempos de Metrogas. Una mujer irá sola al cine llevando un 2x1 con la intención de conocer allí a su media naranja. Nos vamos al informe. Y bueno, dice, todos los meses me llega la factura del Metrogas, ¿no es cierto? Y no la aprovecho, viene el 2x1 para la cadena de cine. Entonces dije, ¿por qué no? Aprovecho y busco un compañero, busco a alguien con quien ir al cine, con quien compartir un momento y quien dice algo más, ¿no es cierto? ¿Cuál es su modus operandi? Y bueno, yo en realidad hoy es la primera vez que lo estoy implementando. Me paro en la puerta del cine y cuando veo a alguien que más o menos me interesa, me acerco y le digo, mire, tengo un 2x1, y si le gustaría aprovecharlo. Igual la gente está muy miedosa, piensa que le voy a robar, como que no me creen, ¿no es cierto? ¿Y desde qué hora del día está acá? Y vine a las 12 del mediodía. Y bueno, hasta ahora no he tenido suerte, pero no, seguiré intentando. ¿Comió algo? Y acá la gente, muy gentilmente, la chica me dio una bolsita de pochoclo, pero bueno, acá estoy, esperando. ¿Cómo tiene que ser el afortunado? Y bueno, nada, no, así, como características generales, que tenga buena presencia, que tenga una conversación afable, que le gusten las mascotas, no mayor de 50 años, ¿no es cierto? Porque si no, uno se convierte en enfermera, ¿no es cierto? Y no es la cuestión. Y que sea compañero, básicamente, que sepa de cuestiones generales, domésticas, como, qué sé yo, desde cambiar cuerito hasta algo más complejo, como podría ser un rebote, un destapié de cañería, bueno, esas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Estás dispuesta a ver cualquier película con tal de conocer a alguien? Sí, a mí te digo la verdad, el cine no me interesa en absoluto, a mí me aburre las películas. Yo vengo acá a ver si... A mí el solos y solas y esas cuestiones no me van. Y bueno, ay, te dejo porque me está llegando un caballero. Sí, pero me voy a preguntarle. Sí, discúlpeme, señor. ¿Usted va a entrar al cine ahora? Sí, sí. Ay, yo acá tengo un 2x1, no sé. No, pero yo estoy esperando un amigo. Gracias, señora. Chao. No, yo estoy esperando un amigo. No. Volvemos a Estudios Centrales. Clausuradas todas las bicisendas de la ciudad hasta nuevo aviso. No se detecta porcentaje de humedad. Continuamos con Ofrendas Urbanas.